Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, quien les habla, Amanda, y les contamos que nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. Para todos los que quieran mandarnos un mensaje o colaborar con alguna opinión en nuestro programa. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Bueno, y como bien se dice, este es un programa de trabajadores. Hoy traemos varios temas que nos interesan como trabajadores que somos, ¿no? Bueno, uno de ellos es el tema del impuesto al salario, que sigue vigente. Y la lucha que se está dando con los trabajadores estatales. Gracias, acá entró nuestro operador estrella, Michael, acomodarme el micrófono. Yo no sabía cómo ponerme y él me vino a dar las instrucciones. Bueno, que es el tema de la lucha que se está dando del sector estatal por la cachetada que le quiere dar el gobierno hoy en día con su paupérrima anuncios de aumento, ¿no? Que no era como yo vine anunciando acá el primer programa, que les habían dado un 42%, me reequivoqué, no me lo perdono más. Bueno, sí, esta es una semana bastante agitada, va a ser, o sea, empezó el lunes con algunos conflictos aislados dentro del área estatal, ¿no? Recordemos que tomó alto vuelo, digamos, la protesta que hicieron los trabajadores del centro Emilio Coni, justamente por la falta de profesionales y por el mal manejo que se hizo en la contratación de un profesional que reemplazaba a uno que se retiraba, ¿no? Sí, esa mal contratación es el que a dedo se eligió, ¿sí? Como ya estamos acostumbrados. Sí, más allá de eso, el tema es que estuvo trabajando casi un mes una profesional y no estaba ni con contrato ni con prestación, ese es el tema. Ah, okay. O sea, estaba en el aire, estaba trabajando gratis. Y cuando ella, de alguna manera, ella y a través de sus compañeros del área administrativa del establecimiento, hicieron las averiguaciones de en qué situación estaba su relación con el Estado, que no había nada. Ok. y como justamente... Más que un cero a la izquierda era la pobre. Claro, así que imagínate vos, si vos estás trabajando 20 días en un lugar y te enterás que no sabés si algún día te van a reconocer y te van a pagar. Entonces, bueno, ahí se dio una serie de cosas que eso fue, digamos, algo que vino a reflejar una situación que ya se viene de arrastre, ¿no? Porque los compañeros del Centro CONE vienen denunciando que ya hace varios años los puestos vacantes que se generan por jubilaciones o por renuncia, como en el último caso, no son reemplazados. Claro, y como eso se ve reflejado, perdón, eso se ve reflejado en muchos, en muchos lugares. Tenemos el caso del Hospital La Encina también, que cada vez la población crece más y los profesionales o la gente de ordenanza, bueno, los trabajadores, el grupo de trabajadores del lugar no son renovados, no van creciendo conforme la población. Pero bueno, volviendo al tema puntual de acá del Centro CONI, lo que hay que valorar es que bueno, que su lucha tuvo su pelea, la pelea que se dio, el paro que se hizo el día lunes, tuvo su fruto, digamos, porque bueno, a esta mujer que estaba trabajando sin ningún tipo de contrato o de prestación, se le hizo su contrato, digamos. Un contrato de locación se le hizo, para César. Y para, bueno, y la otra es que, bueno, la gente aprovechó, denunció el estado deplorable de las instalaciones, ¿no? Las dificultades que tienen, y bueno, ¿cómo será que el día martes amanecieron en la planta alta sin energía eléctrica? Porque hubo un cortocircuito y estuvieron todo el día trabajando sin energía eléctrica. Claro. No, y además del tema de los robos y todo eso, porque también contaban que habían sufrido robos, porque, bueno, al haber poco personal pasan estas cosas. O sea, entra gente, ellos no ven y bueno... Claro, bueno, todo esto se enmarca dentro de esta retirada de este gobierno, que viene golpeado y masacrado popularmente, si se quiere, ¿no? Uh-huh. No da respuesta, ¿no? La única alternativa que presenta la burguesía es la salida electoral, y bueno, y los problemas siempre están, ¿no? Nos venden circo, pan y circo. Sí. Nos venden a los candidatos y en definitiva para nada, porque las situaciones en los lugares de trabajo siguen igual. El hospital Tupungato, pero se llama, creo que, Hospital Las Heras. Las Heras. Hospital Las Heras de Tupungato también ha estado con medidas de fuerza. Eso fue el día martes. Uh-huh. O sea que tenemos una semana bastante agitadita en el sector de salud, ¿no? Sí, a nivel trabajador del Estado. Hoy, por ejemplo, también había movilización de los trabajadores judiciales, que se movilizaban desde el Palacio Judicial hasta el centro, bueno, marchando por media calle de Patricias, no cortando, pero sí entorpeciendo el tránsito en esa arteria tan transitada, ¿no? Colectivos y coches. Bueno, a todo esto, los trabajadores estatales que se hacen llamar agrupaciones estatales en Unión y Lucha, han hecho un volantito que estaría bueno, o sea, más un afichito, pero bueno, hoy lo tenemos en calidad de volante. Estaría bueno si querés que lo leamos para compartirlo con todas con todos los estatales de la provincia, con todos los trabajadores estatales de la provincia. Sí, porque bueno, es una iniciativa particular de un grupo de trabajadores organizados, autoconvocados, independientes del sindicato hoy en esta agrupación, que están llamando a efectivizar las medidas propuestas por los gremios que están en la negociación paritaria. Sí, porque teniendo en cuenta, como veníamos contando nosotros el programa anterior, que bueno, hay muchas divisiones entre unos y otros, entre los gremios y... Sí, y en la misma dirección de ATE. Claro, entonces hoy está bueno, dividida. Lo que se trata de impulsar con esto es que bueno, que se apoye igual a las medidas, porque de todas maneras los beneficios van a ser para todos. Bueno, dice, asambleas, cortes y escraches, lunes, martes y miércoles. El jueves 16 del 4, todos a casa de gobierno. Asamblea por lugar para garantizar el plan de lucha y romper el tope salarial. Las dilaciones del gobierno ya llevan más de un mes. mintiendo y demorando. Se impone el plan de lucha decidido por ATE y AMPROS. Hoy el gobierno nacional y provincial está mostrando una crisis estructural y política que pretende compartir con el pueblo. Los trabajadores no podemos permitir que nos arrastren a su fracaso y nos arreglen con un aumento miserable. El 35% del gobierno representa en algunos casos menos del 25% en los bolsillos. Más cuando los funcionarios se van a ir con los bolsillos llenos. Una modificación en la base de cálculo del impuesto al salario es necesaria, pero un mejor acuerdo salarial es imprescindible. No permitamos un arreglo que deje contentos solo al gobierno y a la burocracia. Reclamemos el porcentaje que se pidió en los primeros plenarios, tal como se reafirmó en la paritaria del viernes. El jueves 16 del 4, todos a casa de gobierno. Bueno, esto, como decía Amanda, lo firma Agrupaciones Estatales en Unión y Lucha, por un ATE profundamente democrático, donde convivan todos los colores, autónomos de gobierno, patrones y todos los partidos, en base a las asambleas con revocabilidad y revocación de delegados y dirigentes. Agrupación. Y rotación sería. Rotación de delegado y dirigente. Te lo corrijo porque revocación de delegado queda muy... Revocación de mandato, bueno. Bueno, la agrupación estatal es en Unión y Lucha. Bueno, esto un poco está marcando la realidad de un sector, ¿no? Decíamos que la dirección está dividida, enfrentados, naranjas con verde. Sí. Y por ahí se suman a, porque acá también dice un ATE libre de gobiernos y autónomo de gobierno, ¿cierto? También. No, independiente. Independiente, porque también se suman algunas agrupaciones de izquierda que apoyan a unos o a otros, o sea, también es todo un lío por ese lado. Y sí, bueno, el tema es que Hoy la dirección está dividida, pero los trabajadores están unidos, ¿no? En su reclamo y en su necesidad. Así que yo creo que nosotros tenemos que pararnos ahí. Es nuestro deseo, ¿no? Para sacar adelante esta lucha reivindicativa que se presenta por demás difícil, ¿no? Porque una cosa es negociar con un gobierno en retirada y derrotado. Sí. Que por eso yo creo que ahí está la... Es el momento. Es el momento y bueno. Y la otra es el tema circunstancial que estamos viviendo en la provincia, que son estas elecciones que, bueno, que tiene atrapado a todo el mundo, incluido algunos dirigentes gremiales. Claro. Que por dedicarse al proselitismo están dejando de lado muchas luchas, ¿no? Claro. Bueno, y por eso mismo la clase sigue organizada y de pie y bueno, no baja los brazos ante esta lucha. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Vuelvo a ser esclavo, vuelvo a despertar. La noche me dejó sin gas. Y ese reloj de mierda que ya empieza a pelear con mi tiempo. Miro hacia el techo, miro hacia el piso, y en la guitarra no encuentro más que desperdicios de otra canción. Y me levanto igual, igual como lo hice ayer, con la vena de perder la alegría de a poco. Como una roca que se erosió la guitarra. Y salgo corriendo, ya mi tiempo no está, está el 91 y la General Paz. Ahora soy empleado de la capital de este infierno. Y llego hasta el centro que todo protesta, el fluido reclama y el congreso capesta. Y yo solo quiero patear el sistema hacia otro lugar. Pero hoy dicho igual, igual como lo hice ayer, con la vena de ser parte del orden de todo. cayendo con furia, vaciando las calles, cambiando nuestro odio de color. La madrugada me ve solo en la mesa, viendo al mundo por televisión. No cambió nada y vuelvo a la cama, pensando que tal vez mañana de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y te comentamos también que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Dentro de unas horas, ahí colgamos los programas, están todos los programas anteriores y bueno, y este el día de hoy. Y también puedes escucharnos a través del link de la radio y a través de la página de ATE, si hay una pestaña donde dice Radio Comunitaria Cuyo, donde estamos ahí, salimos al aire también en vivo. Bueno, y recién estábamos hablando de incluso los compañeros estatales hablan de que había una posibilidad que es parte de las mentiras que ya no le creen al gobierno, claro, de que iba a haber una modificación de la del cálculo para el cálculo de impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, todos estos días, y en función de que se viene el tema paritario y en función también de que están estas campañas proselitistas de por medio, todo el mundo ha salido a hablar del impuesto, que sirve, que no sirve. Que hay que subir el piso, que hay que bajar el piso. El genio del ministro de Economía de este gobierno salió diciendo que este es un impuesto que lo creó Perón. Y yo le voy a aclarar a este jovencito que sí, que lo creó, pero no para los trabajadores. El impuesto a la ganancia es un impuesto que en su momento fue creado para grabar la utilidad y la ganancia que obtenían las empresas, ¿sí? Y los profesionales independientes, claro, que no son trabajadores, son independientes, son profesionales, son autónomos, ¿no? Que este tema de la cuarta categoría aparece después con el tiempo. Y en la cuarta categoría de los trabajadores que se ven afectados por el impuesto a la ganancia, en su momento se refería a funcionarios de alto rango, ¿no? Ya sea de la actividad bancaria, de la actividad financiera, de las compañías de seguro, de las empresas petroleras, de toda la actividad privada, los gerentes, los supergerentes, que gana a veces hasta mucho más que lo que gana un ministro o un gobernador o un presidente, ¿no? los CIDOS que se conocen, sí, justamente a esa gente se le grababa, porque además esta gente, aparte de ser trabajadores o funcionarios que tienen una condición asalariada, son más funcionarios que trabajadores, claro, son más funcionarios, y aparte cobran plus, cobran bonos anuales, ¿sí? Y entonces ellos realmente, claro, como ganan, que participan de las ganancias. Exacto, de la empresa. Ganan. A diferencia del trabajador, que lo único que hace es vender su fuerza de trabajo. O sea, claro, y se les trae plusvalía, que lo hemos explicado. Exacto, en muchas oportunidades. Este problema empezó a ser un impuesto al trabajo, con el famoso, la famosa modificación y la tablita del ministro Machinea, que fue ministro de... del gobierno de la Rúa. O sea, el fracaso estrepitoso de un gobierno que quiso arrastrar de la mano a los trabajadores, manteniendo un mínimo no imponible bajo, y la famosa tablita, que tiene que ver que con lo que un trabajador puede deducir para que no se considere que su salario es ganancia, ¿no? En eso se incluye al hijo, se incluía a hijo, esposa, si pagaba si paga seguro de vida, si paga un seguro de retiro. Todo eso se puede desgravar si tiene un empleo a cargo, ¿no? Pero bueno, eso, por eso nosotros consideramos que esto es un impuesto al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dejó de ser privativo de las grandes jerarquías empresariales, directivos de empresa, para que le toque a cualquier trabajador, ¿no? Nosotros tenemos casos de compañeros que por hacer horas extra, terminan cobrando, sacando. Sí, terminan pagando impuesto al salario. El salario, y de esa manera se les quita lo que ha producido en forma extraordinaria, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que. O sea, pero fundamentalmente, si vamos. Esta es una discusión ideológica, si se quiere. El trabajador no gana, pierde. Nosotros decimos que pierde, porque a su vez. Nunca se le remunera la ganancia que genera para su patrón, ¿no? Ahí vemos la teoría de la plusvalía, ¿no? Porque el trabajador, la plusvalía es la diferencia que hace un patrón con respecto a la producción que le genera un trabajador y lo que gana por esa producción. O sea, lo que saldría el costo salarial con su venta, que produce una ganancia. Ahí sí hay una ganancia. Ahí sí se justifica el impuesto a las ganancias, ¿no? En un trabajador no existe esa ganancia. Claro, porque lo que estamos generando es plusvalía, no ganancia. Claro, entonces por eso nosotros decimos que no gana, pierde. Claro. ¿Ah? Porque ni siquiera le pagan lo que realmente produce, ¿no? Bueno, y por ejemplo, hoy hay varios datos que no podemos dejar de lado. O sea, primero que, bueno, por empezar esto que vos decís, que hay muchos politiqueros burgueses también que asumen que el salario es ganancia. O sea, que de entrada están mal, están equivocados. Que acá lo que hay que pedir no es que se suba o se baje el piso. Lo que tienen que pedir es que se derogue el impuesto. Claro, se derogue el impuesto para el trabajador. El trabajador. ¿Por qué? Y acá vienen los datos importantes de cómo funciona hoy el impuesto al salario en nuestra economía, por ejemplo, nacional, digámoslo de alguna manera. Bueno, es el impuesto al salario a los trabajadores es el tercer lugar en recaudaciones del país. O sea que el Estado es la tercera recaudación, la tercera mayor, está en tercer lugar en las recaudaciones del Estado. Sí, y recordemos que el primero que es, la primera es el IVA. Es el impuesto al valor agregado, okay, que lo pagamos todos, trabajadores, sí, y no trabajadores. Conocido como IVA. Claro, el impuesto al valor agregado, IVA. Lo pagamos todos, desde que compramos un caramelo en el kiosco hasta que compramos un auto en la concesionaria más pipí cucú. Bueno, eso es. Y el segundo son la recaudación por cargas sociales que van al ANSES. O sea que serían las jubilaciones. Claro. O sea que también, o sea, ya el segundo puesto también de aporte lo tenemos nosotros los trabajadores. Los trabajadores. Bueno, y lo que es más significativo y que a mí me llamó poderosamente la atención es que se ha elevado el porcentaje de asalariados que componen la recaudación por sobre el porcentaje de empresas. O sea que hoy en día son más empleados que empresas las que pagan el impuesto al salario. Cualquiera me va a decir que bueno, sí, porque hay pocas empresas y hay más gente trabajando en las empresas, pero el tema es que a nivel económico, o sea, también. Claro, cambia la No, o sea, solamente a nivel cantidad de gente que paga impuestos, sino a nivel económico, a nivel guita, bueno, si lo vemos por algún esto, lado. Esto, si lo podemos sintetizar de una manera, esta es el impuesto al trabajo para el trabajador, es una segunda expropiación que hace la burguesía a su salario. Porque el primero que lo hace es el patrón cuando se queda con la plusvalía, ¿sí? Y el segundo es el que hace el Estado, que es un Estado de la clase burguesa, que le retiene de lo que le queda en mano. O sea, esto es una fabulosa traslación de riqueza de una clase a otra, ¿no? Bueno, eso es el impuesto al salario, eso es el impuesto comúnmente conocido como impuesto a la ganancia. El trabajador, insistimos, no tiene ganancia, trabaja a pérdida, porque el patrón se queda con una diferencia. Y si produce, si lo quieren ver como que produce ganancia, las produce, pero para otro, no se las queda él. Porque no le pagan lo que produce, entonces claro. no produce ganancia, trabaja pérdida. Claro. El trabajador trabaja pérdida, aparte ¿por qué? Porque el trabajador se tiene que movilizar, se tiene que vestir. La mayoría de los casos son muy pocos lugares donde se le provee de vestimenta. Bueno, en muy pocos casos se le reconoce el traslado, ¿no? Un caso emblemático es el tema de los colectiveros, por ejemplo, que supuestamente son los que mejores cobran, pero ellos tienen que comprarse su ropa, se la tienen que comprar ellos. Bueno, esa es. Y calzado, todo eso, que sí. Quizá en una fábrica, en algunos lugares te dan, pero bueno históricamente no. Quedó demostrado que el salario es del trabajador. Es una mínima parte de lo que produce, necesario para poder mantenerse y sobrevivir y volver a trabajar al día siguiente. Históricamente ha sido así, eso no lo inventó nadie, o sea, mejor dicho, eso viene de los primeros analistas de la economía, que ni siquiera fueron marxistas, ¿no? Porque fueron los liberales que empezaron, Adam Smith, un liberal defensor del capitalismo, que empezó a encontrar la explicación de por qué se generaba capital y qué es lo que era ganancia. Bueno, por supuesto le daba toda una concepción filosófica justificable, claro. que murió con el marxismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema muy ideológico, pero en cuanto a información, nosotros creemos que esto, que está en discusión hoy día, está en discusión porque un gobernador le hace un planteo a sus trabajadores de que va a encontrar la forma de evitar de que haya descuento. Y también se usa como caballito de batalla, impuesto a la ganancia, para decir, bueno, no pedimos más porque vamos a entrar en... Claro, entonces, nos va a agarrar ganancias. Claro, si cobramos más, vamos a tener que pagar ganancias. Entonces, eso a quienes perjudica también, a los que menos ganan, que realmente necesitan ese porcentaje mayor y que se empieza a bajar justamente para que los que están en los escalafones más elevados no terminen cayendo en el impuesto. Esto es una manera ya, digamos, de achatar el salario, ¿no? Por esta vía también, ¿no? O sea, porque se restringe las posibilidades de un sector importante de la población a acceder a mejores porcentajes, justamente porque se empiezan digamos, a frenar por las categorías más altas para que no caigan en impuesto a la ganancia. Bueno, acá nos hacen una pregunta, dicen, no sé qué, dice, la vamos a leer porque no entiendo lo que dice. Cuando el año que viene gane la derecha y derogue el impuesto al trabajo y no recaude su equivalente con un impuesto a la renta financiera, ¿seguiremos cobrando la asignación universal por hijo? Pregunta una señora. Yo diría que sí, porque la asignación universal por hijo se paga con las recaudaciones que hacen los trabajadores al sistema de jubilaciones. De previsión social. Claro, que vendría siendo el segundo en recaudación. Claro. O sea, y bueno, y si ya tiene miedo de que gane la derecha, porque ya se sienten derrotados. Mire, esto no es un problema de derecha, izquierda o centro. Este es un problema de clase, señora, si está escuchando. O señor. ¿Ah? Si está escuchando, no es un problema de derecha. Este impuesto existe hace muchísimos años. Y en un determinado momento, un gobierno que estaba más depreciado que este, ahogándose, echó mano a los asalariados, imponiendo la cuarta categoría a los trabajadores con una determinada cantidad de pesos en ingreso, ¿no? O sea, y en cuanto a la prestación, tendría que ser, primero que nada, algo que ya está instituido y ya tiene una continuidad, porque para hacer esto se tuvo que hacer una ley, y esa está por ley, no se puede, salvo que cambien la ley, ¿no? Bueno, y otra cosa, el tema de que si la derecha ganara, el impuesto al trabajo seguiría existiendo, porque la derecha es tan burguesa como el gobierno que tenemos hoy. Sí, seguro. O sea que el que menos interés tiene, claro, de que ellos paguen el impuesto a la ganancia y que lo paguen los trabajadores. Claro, o sea, bueno, por eso yo insisto, esto no es un problema de derecha, centro, claro, izquierda, esto es un problema de clase. Y un si problema, todos tuviéramos una vida digna, un trabajo digno, nadie tendría que cobrar asignación. O sea, si el poder estuviera en manos del pueblo y no en manos de los capitalistas, si los representantes no trabajaran para los capitalistas, el pueblo no tendría que estar esperando cobrar una asignación familiar para tener algo de dignidad, sino que de todas maneras también hasta capaz que sí se cobraría, pero sería una cuestión totalmente distinta. Acá estamos hablando de una cuestión de poder más que, claro, si bien es una cuestión más de, no es de derecha o izquierda, es una cuestión de poder. Hoy el poder lo tiene la burguesía y trabaja para los grandes monopolios, no para el pueblo. ¿Que nos dan una migaja en el salario? Sí, nos la dan, nos están largando una miguita de la torta que se están comiendo ellos arriba de la mesa. O sea, para verlo más ilustrativamente, si el poder, porque nosotros el gran problema que tenemos es que no tenemos el poder. Ese es el desafío que tenemos nosotros por delante, como clase, como trabajadores, claro, como personas que quizá desocupadas, porque no sé en qué condiciones se encuentra esta señora o señor que nos manda el mensaje. Si es desocupado, bueno, tendría, si nosotros tuviéramos el poder, no sería desocupado, tendría la posibilidad de tener un trabajo y trabajar dignamente 8 horas sin pagar impuestos por lo que gana, y colaborar con la sociedad, claro, y colaborar con su familia sin necesidad de que el Estado la solventara. Bueno, esto viene a desmentir esta cantinela que usa este gobierno, que se define nacional y popular, de que este es un impuesto solidario. Es mentira, no es para nada solidario. El impuesto a la ganancia no es nada solidario, porque justamente es una segunda expropiación que le hacen al valor que tiene el trabajo, exacto, del trabajador. Y la otra es que ya hoy, por ejemplo, hoy la renta financiera no paga impuestos a las ganancias. ¿Y los bancos? ¿Esos son los bancos? Y no sé si este es un gobierno de derecha. Y sí, ¿no? Bueno, por eso la renta financiera. La renta financiera son los bancos. Los bancos, okay, no pagan impuestos a las ganancias. Claro. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Los jueces que ganan mucho más que lo que gana un presidente, no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, el tema acá no es derecha, izquierda, centro. Esto es una cuestión de clase. El poder lo tiene la burguesía y sus impuestos son puestos por los gobiernos que ellos lo representan, y algunos usan muy bien el discurso, el relato, como le dicen algunos, para hacer creer a la gente una cosa cuando es otra, porque, insistimos, este gobierno, no sé si es de derecha. Sí, acá manda como a una corrección de que cuando gane la clase dominante, y la clase dominante ya está en el poder. Ya está en el poder, ha sido todo en el poder, son los que imponen las leyes, y si no, que me digan cuántas leyes se han modificado de las que nos vienen castigando como trabajadores desde que nos apalearon en la dictadura, ¿no? Bueno, pero estamos entrando en un diálogo que no se va. No, está bien, está bueno aclarar cuál es la postura nuestra de trabajadores, y bueno, y por ahí hay cosas que la gente no tiene muy clara, como es esto, ¿viste? De que, bueno, que no se trata de una cuestión de derecha a izquierda, sino de clase, y la clase trabajadora se expresa de esta manera. Así que, bueno, con esto creo que nos podemos ir a un corte, y enseguida seguimos con el último bloque de La Chispa, porque me imagino que deben estar por caer los chicos de Loco de la Azotea por la hora que es. Vamos a un corte, por favor. Seguimos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, acá nos van a contar algunas cositas que están pasando en el sector. Sí, estamos hablando de la lucha de los trabajadores, ¿no? Mira, primero y principal, fíjate vos, hace poco nosotros hemos sido testigos en forma casi directa. Teníamos prevista hoy día una entrevista con un compañero amigo despedido de IMSA. Pero por ejemplo, nosotros alguna vez charlando decíamos que todo esto que se estaba manifestando a través de IMSA no es otra cosa más que el plan estratégico de la burguesía de achatar salarios, ¿no? Sí. Y fíjate vos que en estos días se conoció un acuerdo que firmó la UOM Nacional con el grupo Tenaris de Techín, para suspender alrededor de 600 trabajadores por 6 meses. Justamente porque son de una empresa que fabrica los caños para los pozos petroleros. Uh-huh. Y con la excusa de la crisis que se ha generado en el sector petrolero por la caída del barril, se hace necesario reducir personal. Uh-huh. para seguir produciendo exactamente lo mismo, porque los pozos petroleros siguen trabajando igual, siguen produciendo lo mismo, sí, y se exige que produzcan más. Y siguen ganando también lo mismo. Y siguen ganando a pesar de que el precio les ha caído en forma internacional. Y bueno. Y ahora con esta reducción de personal van a ganar, pero más, porque justamente no va a haber plusvalía. Y bueno, eso es lo que se busca. Ese es el invento, mejor dicho. Eso es cuando se usa la crisis, que el que termina pagando la crisis siempre es de parte de la burguesía, es el trabajador. Lo mismo pasa en el sector vitivinícola, que así como denunciaban los compañeros estatales, que vienen pateando mes tras mes, semana tras semana, las negociaciones paritarias para ajustar un salario, en vitivinícola desde enero también están discutiendo semana a semana. En una no se presenta una cámara, en otra no se presenta otra cámara, en otra se es el enojado uno. El asunto es que no quieren no escuchar los reclamos de los trabajadores. Y ponen como excusa la crisis del sector. Pero mientras, la familia Zuccardi está terminando una bodega de última generación en el Valle de Uco. Las grandes bodegas siguen exportando a récord, 400, 500 contenedores mensuales, ¿no? Y bueno, y todo eso no está demostrando una crisis. O sea que la crisis la tenemos nosotros, claro. la sufrimos nosotros, porque no se está viendo en números en los sectores, por ejemplo en el vitivinícola, claro. Y tampoco en los por ejemplo en las automotrices. Acá hay varias empresas que están hablando de que bueno, que van a hacer modelos, sí, que van a empezar a fabricar, claro, acá van a modelos, ser modelos para exportación acá mundial, claro. Bueno, acá hubo entonces un negocio, bueno, estamos viendo que la crisis es media fantasiosa, ¿no? Sí, y bueno, eso es parte de las mentiras del gobierno, de la burguesía y su gobierno, porque en esto entran todos, ¿no? Bueno, fíjate vos, la preocupación de algunos oyentes. No vamos a entrar en esa discusión. Pero bueno, había una situación que se dio en los docentes de Tigre, que terminaron tomando la delegación de la regional, del ministerio, sí, por falta de pago, ¿no? Sí. O sea, eso es un ejemplo de lucha. Alrededor de 700 maestros, dicen, que estuvieron, que cobraron muy poco o directamente que no cobraron el mes de marzo. O sea que vamos bien, ¿eh? Y el patrón es el Estado. De derecha, de izquierda, del que sea, es el Estado el patrón. Bueno, esto es un poco como reflejo así de lo que está pasando, lo que nosotros vemos. Nosotros sabemos que los trabajadores no dejan de reclamar, no dejan de exigir, y bueno, y si no pueden su dirigente, como decía el viejo dicho, la clase obrera marchará con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de su dirigente. Y bueno, y como para ir cerrando un poco más, me queda así como modo de reflexión, que mientras los políticos están pensando quién se acomoda mejor en esta campaña, la clase trabajadora está dando pelea y está luchando por mejores condiciones de vida, pese a que gane quien gane, la vida sigue y ellos siguen representando a los monopolios, a las grandes empresas y a quien tiene el poder, a la burguesía. Y nosotros, bueno, como pueblo seguimos sublevados, no sé cómo sería la palabra, como teniendo que sufrir las atrocidades que estos se mandan. Pero bueno, como de un tiempo importante hacia acá, se está dando lucha, se está dando pelea, y hasta la toma del poder creo que no paramos. Así que bueno, la revolución está en marcha, ¿qué más podemos decir? Y bueno, y este fin de semana, good show, como decía, está todo. Bermú con papa frita. Ajá, bermú con papa frita y good show. Bueno, y mañana no se olvide, si usted quiere apoyar a los trabajadores estatales, en la Casa de Gobierno estarán dando su pelea, en la casa de su patrón, que es el Estado. El patrón de todos los estatales es el Estado, sea del partido y del lado del cuerpo que quiera, derecha, izquierda. Hasta el próximo miércoles, esto fue todo por hoy. Y no se olvide de luchar. Hasta la próxima. Escuché la chispa en el Facebook. Bueno, hasta el próximo miércoles. Chao.